De la tarde, digo, en torno a la situación que se está viviendo en el Bolsón y en diferentes comarcas cercanas a el Bolsón. Para poder charlar un ratito y saber cuál es la situación que se está atravesando en este momento, estamos en comunicación telefónica con Natalia Dobransky, que es integrante de la Asamblea de Vecines Autoconvocados en Defensa del Bosque en Bolsón. Natalia, buen día y gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Natalia, bueno, preguntarte en esta instancia, digo, ¿cómo está la situación con los incendios en este momento? Digo, había llegado la información hace poquito que se había alargado una lluvia y que había amainado un poquitito. Bueno, contame un poco cómo es la situación ahora. Bueno, antes que nada agradecerles por el contacto. Estamos necesitando justamente esto, ¿no? Visibilizar lo que está pasando, ya que los medios masivos no están haciendo oídos de esta situación, del reclamo de los vecinos. Así que agradecerles a ustedes y a todas las radios comunitarias que están transmitiendo nuestra voz y la voz de todo el pueblo que está necesitando el apoyo, ¿no?, de todo esto. Con respecto al incendio, bueno, en el día de ayer hemos recibido la bendición de la lluvia y el agua que nos ha ayudado a combatir el fuego que estaba terrible. Han visto en fotos y videos cómo se estuvo propagando con una velocidad. Yo estuve en el fuego, nos fuego literalmente en la cabeza. La lluvia nos ayuda muchísimo. El día de ayer se pudo contener varios focos, se pudo aislar varios lugares en donde todavía había mucho por quemar, donde todavía había muchas viviendas por ser salvadas, que si no hubiera sido por la lluvia de ayer probablemente hubieran quedado consumidas por el fuego, lo hemos visto. Pudimos instalar varias motobombas en lugares en donde la verdad hubo que abrir con machete, mosqueta, murra, y se pudo contener con agua, a balde, con la ayuda de todos los vecinos, con botellas, con las pocas mangas que teníamos a disposición, varios focos inmensos cerca de zonas verdes. Hoy por hoy lo que sí se está haciendo es eso, un trabajo de varias cuadrillas de vecinos autoconvocados en diferentes puntos de la comarca, que están yendo a diferentes puntos de la comarca, justamente Golondrinas, El Hoyo, El Puelo, a poder contener estos lugares, aislar a las casas que están cerca del fuego para evitar que en caso de que vuelva a salir el sol y suba la temperatura, nuevamente vuelvan a levantarse las llamas, ¿no? Natalia, vos me contás y nombrás diferentes lugares, nombraste El Hoyo, sí. Puelo y sí. Golondrinas. Digo, esto quiere decir que el fuego se extendió del Bolsón y está abarcando, sí, diferentes localidades, digamos. Sí, de hecho el fuego no empezó estos días. Nosotros estamos con fuego desde el día 24 de enero, que fue cuando comenzó en el barrio en el Mirador, de acá de Bolsón. Ahí comenzó el fuego, no sé si ustedes recuerdan, salió en varios medios. El fuego está iniciado por un accidente, unas personas en un asado, que ya sabemos que fue intencional. Un accidente intencional, le decimos, sí, porque no sabemos bien qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos con seguridad es que parte de las instituciones no pudieron contener el fuego dentro del barrio, lo que hizo que el fuego se extendiera a la Cuesta del Ternero, luego subiera al barrio Unión, al barrio Nahuelpan, abarcara kilómetros de hectáreas. Creo que son más de 11.000 las hectáreas quemadas desde ese foco de incendio que comenzó el 24 de enero. Las autoridades hicieron oídos sordos en ese momento. De hecho, comenzó una cierta persecución hacia los vecinos autoconvocados de diferentes lugares porque estábamos visibilizando un reclamo de los vecinos de no involucrarse en las instituciones, ¿no? Como hacerse los que no estaba pasando nada, había poco fuego, hubo poco fuego. De hecho, hace poco menos de una semana todavía decían que el fuego ya estaba controlado. Y yo sé por parte de mis compañeros que están en la Cuesta del Ternero trabajando que hasta hace 4 o 5 días todavía había fuego en la Cuesta del Ternero, ¿bien? Y ese fuego se extendió al Maitén. Del Maitén no sabemos cómo, qué pasó, si empezó otro fuego nuevo en la zona del INTA, del Hoyo. La cuestión es que empezaron estos focos nuevos en Golondrinas, en El Hoyo, en Camino Corbata Blanca, Laguna Espejo, en Radal, en El Basurero, en Golondrinas, Epuyén, Cholila, el Maitén. O sea, la cantidad de barrios afectados es muy grande, la cantidad de territorio afectado es inmenso, la cantidad de kilómetros y kilómetros de alambrados que se necesitan para recuperar Justamente esto, las tierras de los vecinos afectados, es realmente incontable. Digo, Natalia, escuchándote, digo, da la sensación de que hubo una o inacción o que no están los elementos necesarios por parte del Estado para poder contenerlo. Recién me decías, no se pudo contener el primer foco de incendio, digo, y por eso se empezó a extender. ¿Es inacción? ¿Es mala gestión? ¿Es falta de insumos? Digo, ¿por qué pasa de que arranca un foco y no lo pueden contener? Exactamente, yo considero que es falta de recursos porque vos los ves trabajando a los brigadistas de las instituciones y claramente dan todo de sí mismo para contener el fuego y los incendios, hacen lo imposible incluso con recursos muy limitados. Dentro del barrio Mirador, y te estoy hablando de hace un mes más o menos, los bomberos fueron al barrio a apagar el fuego sin agua. Eso es algo que no tiene explicación, cómo puede ser que vayan los bomberos sin agua porque el hidrante estaba roto, estaba perdiendo, no funcionaba la manguera, no funcionaba la motobomba. Los vecinos tuvieron que improvisar hidrantes en más de una ocasión en todo este tiempo que llevamos de fuego en la comarca. Para poder nada, hacer las veces de bomberos forestales en lugares en donde es muy, muy peligroso trabajar. Me estoy olvidando de una zona que también hubo fuego hace muy poco, que es la zona del Pedregoso, que también sucedió, que se desmadró, que se fue el fuego para todos lados, y bueno, hoy por hoy creo que no se está hablando mucho de eso, pero con esto lo que quiero decir es que el fuego nunca terminó. Empezó el 24 de enero y hasta el día de hoy tenemos fuego. Entonces, yo considero que las instituciones tienen que salir a decir algo al respecto, más que los partes que pasan en internet todos los días y ponen el parte de lo que se hizo y lo que se está haciendo y lo que resta por hacer, pero yo lo que no estoy viendo en ningún lado, y creo que con esto me refiero a todos los vecinos también, es una respuesta, un dar la cara de las municipalidades, de las instituciones, de los gobiernos, de decir, bueno, hicimos esto bien y en esto fallamos, esto no lo hicimos bien, se nos escapó el fuego por acá, esto hicimos mal, no vimos que tal día cuando nos relajamos con la lluvia, al día siguiente esos focos volvieron a avivarse, como pasó hace casi 15 días en la zona de la Cuesta del Ternero. Digo, no estamos viendo eso, ¿no? Como esa cara de las instituciones que tienen que salir a decir qué es lo que pasó, dar una explicación de cómo es posible que todo esto se haya ido tan de las manos. Estamos hablando con Natalia Dobransky, integrante de la Asamblea de Vecinos, Vecinas Autoconvocadas en Defensa del Bosque en el Bonsol. Natalia, preguntarte si esto lo atribuye más allá de que nos contabas puntualmente, ¿no? En uno de los casos de un asado, si esto es vinculado a latifundios, a buscar hacer negocio con esos territorios. Sin duda, creo que ya nos queda muy en claro a todos que esto es una política la que tienen. La política es quemarlo todo para poder hacer negocio con todo. Justo hoy se estuvo difundiendo en las páginas de internet de la comarca una serie de mapas donde muestran el territorio perteneciente a los grandes capitales extranjeros dentro de la comarca. Y todo el interés que hay de la megaminería en este lugar, donde quieren explotar el oro, quieren explotar uranio, en lugares donde claramente hay una prohibición de eso y donde no hay ningún tipo de permiso social para que eso se haga. De hecho, lo curioso es que hace justamente 4 o 5 días fue. Bueno, el 4M, que es el día donde se marcha en relación a la megaminería, se hizo un abrazo desde Chubut hasta Río Negro, de los vecinos unidos en varias asambleas, se hizo una marcha desde Chubut, desde el paralelo 42, hasta Bolsón para justamente visibilizar esto, que el incendio, ningún incendio es intencional porque sí, todo es político, todo es un negocio y lo sabemos muy bien, por eso hay tanta persecución también. Entonces no nos vamos a dejar no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a seguir con la lucha de todos los compañeros y todas las asambleas, defendiendo el bosque, defendiendo la vida, defendiendo el agua, y defendiendo eso, ¿no? La vida, el agua para la vida y no para la mina. Nos mencionabas que no tenían recursos ahí el equipo de bomberos. Preguntarte en este sentido si cambió algo. Desde fines del año pasado está la denominada Ley del Manejo del Fuego, que justamente buscaría, ¿no?, proteger estos territorios o ecosistemas para evitar que sean negociados. Digo, ¿cambió algo con la sanción en el Congreso de esta normativa? No, en lo que a mí respecta, no. Yo no he estado en otro incendio antes, así que no puedo hablar sobre cómo antes se manejaba el fuego y cómo se maneja ahora, pero me imagino que si antes se manejaba mal, ahora no puedo decir que se esté manejando muy bien tampoco. Sé que se está haciendo lo que se puede con el recurso que se tiene. Esto no depende de cada uno de los brigadistas o de los bomberos. No es su responsabilidad tener las herramientas que necesitan para trabajar y no ponerse en riesgo ni para poder contener un incendio. Yo los veo trabajar todos los días hasta cualquier hora, incluso compartiendo botellas de agua porque ya ni agua les llevan. Entonces, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del Estado hacerse cargo de otorgarle las herramientas que necesitan a cada institución para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Bien, los hidrantes funcionando, mayor cantidad de hidrantes, los aviones que, bueno, venimos reclamando hace mucho tiempo, esos famosos aviones hidrantes que en otras gestiones políticas estaban diciendo que existían, que nunca aparecieron. Acá contamos con creo que dos helicópteros o tres, que cuando desde que empezó el incendio, el 24 de enero, y otros dos o tres aviones hidrantes de bajo caudal, que la verdad es que no dan abasto, primero porque la magnitud del incendio es muy grande. Y segundo, porque realmente la gente se cansa, los aviones necesitan de mantenimiento después de determinada cantidad de horas de vuelo, con lo cual no hay reposición, no hay no hay un relevamiento tampoco de esas necesidades. Entonces, lo que nosotros exigíamos desde el 24 de enero era más brigadistas que vinieran de todo el país, que a nivel nacional se mande gente para trabajar, para poder ayudar a los brigadistas que ya están trabajando en la comarca y para que la gente no tenga que ir a exponerse a situaciones de riesgo, porque todo el tiempo estamos escuchando de parte de los medios decir, no, que no vaya la gente porque entorpecen las tareas de los brigadistas, porque no pueden hacer esto, porque es peligroso. Y tiene sentido, pero vos te imaginás que cuando ves que el fuego está cruzando la ruta, ¿qué vas a hacer? Los vecinos están todos juntos al lado del fuego, con un balde, con una pala, con un machete. La gente se quema, se lastima, se pone en riesgo, después termina desapareciendo. Hoy por hoy hay creo que 12 personas que no encontramos. El día de ayer estuvimos haciendo un rastrillaje en la zona del Pinar de Golondrinas buscando cuerpos. Literalmente buscando gente abajo de las chapas. Entonces es ilógico pedirle a la gente que no participe cuando ves que las instituciones no tienen la cantidad de brigadistas que necesitan y y nada, el personal idóneo para hacerlo y la cantidad de personas. ¿Cómo toman las declaraciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, que sostuvo que no hay recursos para hacer más de lo que ya está haciendo el Estado? Y la verdad es que a mí me parece una vergüenza que esta gente salga a hablar, primero y principal a decir este tipo de cosas, porque ellos están ahí. Si no pueden cumplir con su tarea, con la tarea para la que ellos, el pueblo, los colocó en ese papel, entonces que se tiene que dedicar a otra cosa. Dejen a alguien que pueda hacerlo, que tenga manejo de la autoridad. Nos pasó en la zona del barrio Mirador, escuchar esto de que todo el tiempo se están lavando las manos de, ay, a mí no me dejaron hacer tal cosa, cuando son la autoridad. A ver, la concejal de acá de Bolsón llegó al barrio Mirador y con un, supuestamente, nadie lo vio, nadie la vio. Ella dijo que llegó al barrio Mirador con un camión hidrante para darles agua a las familias, hace 4 días que estaban sin agua cuando empezó el incendio. Y no la dejaron entrar al barrio. Y como no la dejaron entrar, se volvió a su casa. Entonces yo entiendo, esta gente que está en estos puestos, que son representantes del pueblo, no tienen la autoridad para decir, permiso, yo soy la concejal, necesito pasar al barrio para dejar agua. No sé, yo soy Juan Cabandía, necesito hacer tal cosa, voy y lo hago, lo exijo, lo reclamo. O sea, y con eso también me refiero a las instituciones de los bomberos, el SPLIF. y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, si no tienen los recursos que necesitan para trabajar, no sé, hagan una marcha, chicos, pongan un cartel, hagan lo que hacen los docentes hace 20 años de ir a reclamar permanentemente lo que necesitan para trabajar. No pueden sentarse en la oficina y decir, bueno, no tengo lo que necesito, ble, me quedo, espero, veo cómo me manejo con lo que tengo. No, eso no puede ser, no hay excusas para eso. Tienen que ir y reclamarle a la gente que está arriba en el poder, que les dé lo que necesitan y hacer visible ese reclamo, porque si no nadie sabe que faltaban brigadistas. ¿Cómo nos íbamos a enterar? Toda la comarca que el SPLIF tenía 25 o 30 brigadistas si no pasaba todo esto. ¿Me entendés? Natalia, se espera la llegada de Juan Cavandier para el día de hoy, ¿verdad? ¿Tienen información ustedes? La verdad es que no tenemos esa información, desconozco, la verdad que nosotros estamos con el tema de logística y la Claro. entrega de donaciones a más, o sea, no podemos hacer más. Sí estamos intentando, nada, esto, generar difusión, hablar con los medios, publicar todo lo que haya que publicar. Y bueno, si el señor quiere venir y que venga, pero que venga con una pala a ayudar, porque la gente necesita eso, no solamente bla bla de siempre de los políticos, como pasó con Bruno Pogliano, que fue el intendente de Bolsón, a la Cuesta del Ternero con un camión con 10 fardos de pasto, en un lugar en donde se habían, no sé, desaparecido hectáreas y hectáreas de campo, 4 fardos, 10 fardos, no le hacen la diferencia a ninguna persona. Entonces necesitamos gente que vaya y que se haga cargo de lo que hay que hacer, vayan con ganas de trabajar y de ayudar a la gente, porque el pueblo está todo unido para ayudarse entre sí. Natalia, recién decía que estaban ocupándose de la logística de las donaciones. Decime si hay alguna red social y demás, porque todo también esto, y la Sí. pregunta viene a colación, porque también se han difundido cuentas de CBU y se ha dicho que no, que muchas de ellas son ficticias y están prestadas para algún tipo de trampa, básicamente. Así que te preguntamos a vos que estás ahí en primera línea, ¿a dónde se puede colaborar? ¿Por dónde hay manera de comunicarse con ustedes para poder hacer llegar algún material? Y preguntarte si, digo, se habla de 250 casas que se perdieron absolutamente por completo y 500 de forma Sí. parcial. ¿Esa cifra es así? Mira, yo estoy muy convencida de que el número sí es incluso mayor que ese. Yo hablo desde mi lugar intentando esto, ¿no? Hacer el relevamiento con el resto de mis compañeros que están en el territorio permanentemente. Che, hoy fueron, ¿a qué hora? ¿Dónde estuvieron? ¿Con quién hablaron? ¿Cuántas casas se encontraron? Porque ahora que bajó el humo, la visibilidad es otra. Y donde vos creías que habían 2 casas, resulta que habían 20. Entonces, y aparte, ¿no? Esto, intentar encontrar en el territorio dónde había una casa, porque cuando está todo quemado y solo ves palos y chapas y calefones rotos, no sabes si eso era una casa, si ahí había un galpón, si ahí vivían ovejas o vacas. Entonces, el relevamiento todavía no terminó y creo que recién empieza, de hecho. Yo ayer a las 4 de la tarde estaba con mis compañeros en la zona del Pinar de Golondrinas, y solo en esa zona habían fácil 20, 25 casas quemadas y no más, en un pedazo muy, muy pequeño del Pinar. Entonces, me imagino que la cantidad de casas es aún mayor, espero realmente que no, pero me animaría a decir que sí, en un relevamiento muy a grosso modo deben rondar entre las 200 y las 300 viviendas fácil. Después, con respecto a lo de las donaciones, nosotros en el Instagram Defensa del Bosque estamos publicando dónde pueden acercar las donaciones a diferentes lugares. En Bolsón, el Centro Cultural Galeano está recibiendo donaciones en determinados horarios del día para poder cumplir con todos los horarios de logística, de traslado, de viandas y todo eso, porque la verdad es que es bastante complejo. Después tenemos el Gimnasio Municipal de El Hoyo y el Gimnasio Municipal de Lago Puelo, que también está recibiendo donaciones, así como gente evacuada, y está haciendo el relevamiento de cada una de las necesidades de esa gente evacuada. Y después también hay algunos puntos en el pueblo, en casas particulares que están poniendo carteles en la calle, incluso en la ruta. Hay algunas bases operativas en la Ruta 40. Pasando el control policial cerca de la rotonda de Radal, donde también están recibiendo mercadería y ellos mismos se están encargando de repartirlas a los vecinos aledaños. Natalia, te agradecemos mucho el contacto, obviamente toda la solidaridad de parte nuestra para todos los compañeros y compañeras que están ahí poniéndole el pecho al fuego, tratando de ayudar, de parar. Digo, es impresionante escucharte y el relato que estás haciendo, hablando de miles y miles de hectáreas que se están incendiando por un, entre comillas, asado, pongo porque evidencias también en el relato que esto es intencional, es un accidente intencional, como dijiste recién, y permitime quedarme con esa frase, un accidente intencional. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Natalia, Natalia pertenece, Natalia Dobransky, pertenece a una asamblea que es Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocadas en Defensa del Bosque del Bolsón, contándonos de qué manera están tratando de paliar este incendio que seguramente vos habrás visto en la televisión o no, en algunos medios de comunicación digitales o no. La verdad que la gravedad es muy intensa para la poca difusión que está teniendo en algunos medios de comunicación. El motivo me parece que se sale o se cae a partir de la nota con Natalia. Hay muchos intereses creados de parte de empresarios, de empresas y de, sobre todo, mineras que quieren explotar el oro y el uranio en esos lugares donde está prohibido la explotación porque son reservas naturales. Ahí nos contaba entonces Natalia lo que se está viviendo en aquel lugar. 250 casas, yo digo, tengo familia ahí, por eso pregunté, 250 casas y 500 totalmente destruidas y 500 parcialmente destruidas. Se armó una especie de comunidad entre todos los distritos de la zona, Lago Pueblo, El Hoyo, El Bolsón y demás, y entre todos y todas están yendo casa por casa para ver qué es lo que necesita. Un poco también lo narraba recién Natalia diciendo, estamos en esa hora, acompañando a la gente que perdió absolutamente todo. En las diversas comarcas, como le dicen allá en la zona sur-sur del país. Traíamos a cuenta la denominada Ley de Manejo del Fuego, Ley 26.815, y en la izquierda diario dan cuenta de un dato interesante, lo firma Esteban Martínez, allá desde Neuquén, que Abande dice que no alcanzan los recursos, pero no dice que fue su gobierno el que redujo a prácticamente la mitad lo destinado al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, y citan lo que es la ley 27.591, que es la ley del Presupuesto Nacional 2021, donde allí se fija que las acciones del Servicio Nacional del Manejo del Fuego dentro de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil ascienden en el presupuesto del corriente año al 0,003% del presupuesto 2021. Y si se lo compara con lo que es el destino, el giro de dinero, es la cifra redondeándola, 282 millones para combatir los incendios en todo el país, mientras que 153 mil millones irán a subsidiar a las petroleras que están haciendo tareas en Vaca Muerta con el método del fracking. Bueno, ahí luego hacen una bajada más que política, pero por lo menos desde el lado de los números, la comparación dentro de lo que es el presupuesto 2021, el 0,03% está destinado a lo que es las acciones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego dentro de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil. Esos son datos concretos de la ley en número 27.591, que es la del presupuesto nacional del corriente año. Porque quiero corregir algo que le había preguntado a Natalia. Ayer llegó Juan Cabandía a la zona. Estaba buscando la información y ayer a la noche arribó a la zona el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandía. ¿Nos vamos a una pausa, Claudio, te parece? Vamos a una tanda. 42 minutos han pasado luego de las 10 de la misma.